esta vez. Quizás los dos podamos, tú y yo. Que tiene tu herida. Justo al llegar, abro la puerta que da la casa vacía. Otra vez, semidesnudo, con la vergüenza perdida. No me culpes si no puedo. Esta vez, quizás los dos podamos, los dos. Es que esta vez, quizás los dos podamos, tú y yo. Ahora seguimos con una canción que se llama